Bueno, tal como anticipado, estamos en comunicación con el diputado provincial Carlos de Frade. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Un gustazo. Bueno, igualmente, Carlos. Bueno, hay una convocatoria, digamos, lo que significa esta famosa situación con Vicentín. La Comisión de Seguimiento está planteando el tema, concretamente para este día miércoles, una convocatoria muy importante, ¿no? Es una audiencia pública en la legislatura de la provincia de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, especialmente teniendo en cuenta que ahora en diciembre se van a cumplir 3 años de la cesación de paz, lo que Vicentín en su momento había nombrado de forma eufemística estrés financiero, cuando en realidad se trató de la invención de un endeudamiento que era una manera de encubrir un fenomenal proceso de transferencia de dinero con la complicidad de las autoridades del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina durante el macrismo, y que generó una fuga de 791 millones de dólares. Y hoy, a casi 3 años de todo aquello, tenemos 17 directivos de Vicentín procesados, que deberían estar presos, pero no están porque tuvieron que pagar una fianza de casi 10 millones de dólares. Y en forma paralela no sabemos qué va a pasar con este conjunto de 33 empresas, con el mantenimiento de las fuentes laborales, que son aproximadamente 7.000 en forma directa, 30.000 en forma indirecta. Por eso para nosotros es fundamental que en esa audiencia pública se digan con claridad cuáles van a ser los distintos puntos de vista y lo que van a llevar adelante los distintos sectores convocados, que van desde los fiscales hasta los propios directivos de Vicentín, que ojalá vayan. Nada. Concretamente, digamos, uno que ve que la única posición, digamos, para esclarecer o para investigar esto es de parte de usted, los diputados de la provincia. A partir de allí, ni la Nación ni otro organismo han avanzado en esto, ni el Banco Nación tampoco, ¿no? Lamentablemente, lo que hemos visto en este proceso es que se han borrado, literalmente, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, y en forma paralela con este reemplazo de ministro, la asunción de Massa como superministro, al Banco de la Nación. Allí está una de las principales figuras que avanzaba en esta idea de recuperar Vicentín como empresa pública, que era Claudio Lozano. Así que más que nunca queremos que ojalá todo esto de la audiencia pública, que se va a poder ver por la página web de la Cámara de Diputados, se discuta en toda la provincia, porque es la principal empresa de la provincia de Santa Fe y en forma paralela es la única empresa nacional en condiciones de discutir quién se queda con el grueso de las exportaciones cerealeras argentinas, que sigue siendo el primer lugar por donde pasa y entra dinero a la Argentina. Hoy está todo en manos extranjeras y por eso tenemos el triste nivel de empobrecimiento y esa fenomenal y triste deuda interna que hoy padece nuestro pueblo. Por eso es tan importante la audiencia el día miércoles. Carlos, la semana pasada sacamos al secretario general del gremio de aceiteros de Reconquista, la preocupación de ellos, que directamente en una situación, digamos, en lo que hace a los teje y manejo de Vicentín, como que la empresa no figuraba, digamos, la parte de Reconquista aceitero no figuraba en lo que significaban los números a futuro, ¿no? Solamente en el proyecto que presentaron en el proceso preventivo de acreedores figura como una especie de periodo de gracia entre el 2023 y el 2028, pero que después queda a la suerte lo que puede llegar a ocurrir con nada menos que con la cuna de Vicentín, como es todo lo que se vivió y se produjo y se creció y trabajó entre Avellaneda y Reconquista. Por eso nos da mucha bronca que haya tanta crueldad con quienes le dieron el origen a Vicentín. Claro. Carlos, un tema preocupante en Rosario, lo que significa fundamentalmente el tema de la separación de la fauna y de la flora, lo que significa las islas, la quemazón constante, y digamos que no hay, más allá de tensiones que realmente llaman la atención, no hay ni responsable de todas estas quemas. ¿Qué es lo que ustedes como vecinos de Rosario sufren en carne propia, lo que significa no solo la quema, sino lo que significa convivir con esa quema? Y directamente no aparece responsable. Ha llegado hasta el ejército a querer controlar la zona de isla ahora. Nosotros lo que hemos visto a partir de todos los estudios que se han desarrollado a través de nuestro Instituto de Soberanía Popular, que acá hay una responsabilidad política manifiesta del gobernador de la provincia de Entre Ríos, el señor Bordet, que ha generado 365 permisos para otros tantos establecimientos ganaderos para llevar las vacas a las islas, porque en el territorio hoy la soja los ha desplazado a los animales, y eso ha generado incendios permanentes en los últimos 14 años, así que allí hay una responsabilidad política manifiesta que del gobernador de la provincia de Entre Ríos. En forma paralela, tampoco hay mucha decisión de las justicias, tanto las provinciales como las federales, porque aparecen nombres muy importantes. El ex ministro Roque Fernández es uno de los que tiene esos territorios que permanentemente se incendian. Los empresarios del grupo Baggio, que es de esta empresa de jugos, también está un señor que se llama Aranda, que es integrante del grupo Clarín. Gente con mucho peso económico, con muchas complicidades políticas, y que hace que entonces los incendios continúen con esta lógica tan perversa de usar algo que es de todo, como la naturaleza, en beneficio de intereses muy chiquitos, muy particulares. Eso es lo que está pasando. Pero hay una gran responsabilidad política del gobierno de Entre Ríos. Y un poco más allá, ni siquiera la llegada de Cabandier ha mejorado esta situación. La semana pasada, hace días atrás, estuvo Cabandier ahí justamente en Victoria, hablando con jueces y esto, todo lo otro, pero no hay respuesta. Y la otra situación... Sucede también que es importante decir que el presupuesto del Ministerio de Ambiente, tanto a nivel nacional como acá en la provincia de Santa Fe, son centavos. Imagínate que acá en la provincia de Santa Fe el Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto de 11 centavos cada 100 pesos, es el 0,11% y 0,13% a nivel nacional. Entonces, como nosotros siempre decimos, la verdadera estatura, la verdadera dimensión de la importancia que le da la política a los temas está en el número de los presupuestos. Y este número es tan chiquito, por eso me parece que nadie quiere cuidar de verdad los bienes comunes frente a los intereses económicos. Esa es la principal hipocresía. Dicen que les importa mucho la naturaleza, pero en realidad le interesa eso, el 0,11%. Sí, aparte de lo que significa el proyecto de ley de humedales, que no sabe, está dormido ahí en lo que significa fundamentalmente. Hace 20 años que está el proyecto de ley de humedales, la primera que se presentó fue en el año 2002, así que imagínate si hay intereses contrarios. El tema de lo que significa las muertes en Rosario ya es un tema que a veces, digamos, uno trata de plantea, pero digamos, no es, también es una situación que no dan pie con bola, fundamentalmente lo que significa, se habla de allanamiento, de fin de semana, todas estas cosas, pero digamos, es muy triste lo que está pasando, lo que significa parte de la provincia de Santa Fe. Es muy triste porque hay muchas armas en circulación y hay cada vez bandas de chicos cada vez más pibes, que creen que con un arma van a hacer rápidamente el dinero y creen que siendo más feroces van a tener más rápidamente ese dinero. Ese es el problema grande que estamos teniendo. Una policía que es parte del problema. Todas las bandas son narcopoliciales. Por eso sería tan importante que la política depurase a las fuerzas de seguridad. Por ahora no lo hizo, por miedo o por complicidad. Carlos, soy un historiador, escribiste muchos libros y a veces a uno le vemos la sangre lo que significó la Triple Alianza. Por eso te quiero sacar del tema político y fundamentalmente recordar que lo que fue Costa Ñu. A Costa Ñu fue el día de la matanza de chicos paraguayos que se disfrazaron de adultos con barbas, que eran barbas postizas hechas con crines de caballo, para simular que los padres ya habían sido abatidos por eso de la guerra de la triple infamia, como decimos nosotros. Sí. Inglaterra manejó como un titiritero perverso a los títeres que eran la burguesía que manejaba la Argentina, Uruguay y Brasil contra el Estado soberano del Paraguay. Y el 16 de agosto de 1869 se da esta batalla tremenda de 20.000 veteranos brasileños contra 3.000 paraguayos, de los cuales 2.000 eran chicos. Chicos que tenían entre 8 y 12 años, la matanza fue tremenda, y cuando los brasileños descubrieron la mentira de los chicos, que en realidad peleaban por lo mismo que peleaban sus papás, quemaron vivos a los chicos que estaban heridos y algunos moribundos en una especie de hospital de campaña que habían hecho justamente en la planicie de Costa Ñu. Durante muchos años ese fue el Día del Niño Latinoamericano, el Día del Niño Paraguayo, pero después la dictadura de Stroessner lo negó, pero es para nosotros una fecha muy importante porque empieza allí esa matanza contra los pibes que lo estamos viendo todos los días, como vos decías anteriormente, en lo que pasa en Rosario. Carlos, agradecerte y estaremos en contacto. Un abrazo grande. Estamos. Ahí estuvo Carlos de Frade, diputado provincial. Hablamos de humedales.